Levantando una copa en su honor, prometí que jamás volvería yo a rogarle. Y con rabia grité yo al Creador, que aunque es mucho mi amor, ya no vuelvo a llorarle. Traigo penas en el corazón, que con ningún licor he podido curarme. Y yo pienso que al paso que voy, esta cruel decepción va a acabar por matarme. Loco y lo quiero gritar, por amarla lo macho ando herido, ya mi vida no tiene valor, yo sin ella me siento perdido. Ando loco y lo quiero gritar, pero ya prometí no rogarle, solo queda poderla olvidar o acabar por matarla y matarme. ¡Chaparrita! Aunque muera de tanto dolor, porque sé que su amor siempre fue mi martirio, yo la rabia me voy a tragar y prefiero enterrar este momentos de tanto llorar, yo le quiero gritar que regrese conmigo. Pero ya no me pienso arrastrar, no me voy a humillar por su falso cariño. Ando loco y lo quiero gritar, por amarla lo macho ando herido. Yo sin ella me siento perdido. Ando loco y lo quiero gritar, pero ya prometí no rogarle, solo queda poderla olvidar.